Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos los que nos escuchan en este enlace. Hoy abordaremos un tema de gran impacto en la sociedad, la multimedia. Para dar paso al tema nos haremos la siguiente pregunta. ¿Qué es la multimedia y cómo impacta en la sociedad? Multimedia es un término muy utilizado desde comienzos de los 90 y está relacionado con informática, telecomunicaciones, edición de documentos, electrónica y consumo, entretenimiento. La multimedia se podría definir como múltiples intermediarios entre la fuente y el destino de la información, es decir, que se utilizan diversos medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información. Los tipos de información o medios que podemos encontrar en un sistema multimedia son texto, gráficos, imágenes, animación y video. En el mundo empresarial, la tecnología multimedia tiene una implantación ya consolidada. Los usos más frecuentes son las presentaciones de proyectos, resultados, productos y previsiones, también en publicidad, formación, mercadotecnia, encuestas y catálogos. De esta manera, ha demostrado muy útil y valiosa. En la industria son precisamente las aplicaciones que más utilidad han demostrado, desde los sistemas de control industrial hasta las herramientas de simulación para operarios, pilotos y más. La educación es probablemente el ámbito en el que el uso del modelo multimedia puede soportar una mayor innovación y beneficio. En el ámbito doméstico, la electrónica de consumo está confluyendo con el modelo multimedia de forma que no solo a través del ordenador doméstico, el usuario puede disfrutar de materiales de referencia, juegos, comunicaciones y control domótico, sino que también mediante dispositivos producto de la evolución de los televisores, reproductores de CD-ROM y videodiscos o incluso de las consolas de videojuegos, se están introduciendo canales de acceso a esta tecnología. En los lugares públicos como bibliotecas, museos, campus universitarios, centros comerciales, bares, cines, teatros, aeropuertos, estaciones y en las propias vías públicas empiezan a aparecer puntos de acceso a información. Y esta es la manera de cómo la multimedia impacta sobre la sociedad. Es un enorme beneficio y nos aporta grandes facilidades y ventajas para la comunicación con diferentes públicos. Cada que voltees a tu alrededor podrás encontrar multimedia. Esto es todo por hoy. Apreciable público, gracias por su atención y hasta luego.